Estás escuchando. Si tu novia se marchó, si tu jefe hoy te echó. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, enseguida, deportes. Bien, pero antes de desarrollar todo lo que tengo, este amplio resumen para todos ustedes, les cuento que también tengo lo que hicieron nuestros muchachos en el mundo, el automovilismo con el TC en Buenos Aires y lo que hizo la selección argentina en Córdoba. Ya le voy adelantando, ganó 2-0 con dos goles de un eterno goleador. Después les cuento de quién se trata. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Y mientras seguimos aquí en directo desde la Interplural, disfrutando también de la buena cocina argentina, unos buenos choripanes con sus choricitos, asado al vacío, seguimos y compartimos música folclórica argentina. Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar.

llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bien, vamos a empezar a desarrollar la sexta fecha. Les cuento que en el cilindro de Avellaneda, Independiente ratificó su paternidad que tiene sobre su eterno rival. Le ganó por 2-1 con goles de Gandín, el segundo de penal, descontando para Racing Ledesma. En otro de los partidos, San Lorenzo llegó hasta victoria con suplentes y le ganó al equipo de Caña por 3-2. Los goles Cuervo lo hicieron Menseguez en dos ocasiones y Bordagaray. Para Tigre convirtieron Lázaro y Leyes. River, sin jugar bien, ganaba 2-0 con goles de Villalba y Bonanote, pero se confió y Gimnasia se aprovechó para empatar sobre la hora con goles de Ormeño y Cuevas. El 2-2 dejó un sabor muy amargo en el plantel millonario. En otro de los partidos, y con el debut de Fernando Gamboa en el banco, Chacarita consiguió su primer triunfo de campeonato. Quien no sufrió esta vuelta fue Arsenal. El Funerero ganó por 1-0 con gol de Facundo Parra. Y para terminar con esta partecita de la sexta fecha, les cuento que Banfield empezó perdiendo el partido contra Newell, pero con buen fútbol y con un golazo, lo dio vuelta y lo terminó ganando por 2-1. El gol de Prosso lo hizo Sánchez Prete, los de Banfield lo convirtieron Silva y Rodríguez. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Les cuento que la semana pasada, el sábado pasado, estuvimos en la sede de la Asociación Argentinos de Elche compartiendo con muchos de los que estuvieron allí presentes una noche muy especial, una fiesta con mucho folclore, con muy buena música, y en primer lugar hablamos con Diego Satostegui, el presidente de la Asociación Argentinos de Elche, y esto es lo que nos decía. Buenas noches. Buenas noches, estoy encima que mi voz es mala, estoy afónico, así que imagínate lo que va a ser. ¿Eso es porque por el vino? ¿Por qué? Por el vino, por la emoción, por hablar mucho y por esta linda noche con tantos amigos. Bueno, no, porque al final, sin tanta preparación y sin tanta anticipación que uno suele hacer las cosas, al menos la asociación, y sin embargo una noche genial, vamos. Esto fue simplemente que venían a visitarnos unos amigos nuevos que conocimos por internet. Joselo, Maca y Noemí, y entonces bueno, quise ofrecerles actuaciones por aquí por la zona, no se ha podido, vinieron por un fin de semana y hicimos un asado pensando que íbamos a ser 10, 12, 15 y hoy éramos como, no sé, 60, 70 personas con una actuación de ellos muy buena, muy linda, y el grupo Kimsa y Tito Salles. Genial, o sea que al final espectacular y emocionante, ¿eh? Sobre todo el final, muy bueno. Una típica noche de asado y guitarreada a lo argentino. Y bueno, muy emocionante. La verdad que sigo emocionado porque este chico Joselo nos hizo emocionar mucho con sus canciones, con su poesía y con sus letras tan, tan profundas, ¿no? Bueno, entonces no paramos de hacer cosas, ¿no? En la asociación, fin de semana y se vienen ahora más cosas. Esto no tenemos descanso. Esto recién empieza, ¿no? Esto recién empieza, el fin de semana que viene vamos a estar, porque vos también vamos a estar en la IFA. Sí, señor. O sea que mientras esté escuchando esta nota, sí, Nosotros vamos a estar en IFA trabajando. Bueno, perfecto. Así que desde acá invito a que todo el mundo vaya a la IFA. Exacto. 3 y 4 de octubre, fin de semana que viene. El que esté por allí, que se acerque, porque la verdad que interesante. Muestra intercultural de todos los países, vamos a estar nosotros unos más. Y bueno, con actividades culturales y mostrando todo lo nuestro, gastronomía, cultura y información de la asociación. Bueno, y estamos preparando lo de octubre ya, ¿no? Para la fiesta. Tenemos en noviembre, el 8 de noviembre, el Día de la Tradición. El 8 de noviembre. Estamos organizando, seguramente vamos a hacer locro, vamos a repetir el locro el año pasado, con algún lecho en el asador, con alguna cosita. Digamos, no salimos de lo que nos gustan los argentinos, la parrillada, la comida y el golf folclore, para que menos para el Día de la Tradición, ¿no? Pues muy bien. Bueno, ya cuando tengamos más datos y más cositas, las vamos diciendo, porque también hemos estado difundiendo que en octubre tenemos la tercera charla de... Acaba, ¿no? El 17 creo que me dijo Vero, acaba, sí, la tercera parte ya de la... Me estaba olvidando, tenemos en octubre la del 17 de octubre, la tercera charla de desarraigo a cargo de la socióloga y de un psicólogo de Laura Quiroga, que va a estar muy bueno, ha tenido mucho éxito y mucha gente viene a escucharla y es una charla debate muy interesante. Bien, perfecto. Bueno, pues felicitaciones por todas las actividades que está haciendo la asociación, para vos en persona, para toda la gente que está participando, porque en la asociación hay más gente que está trabajando y muy bien, o sea que para todos ellos, felicitaciones. Y bueno, cualquier cosa, ya sabes que estamos acá. Yo quiero felicitarte a vos, Gustavo, porque dentro de poco se cumple un año de la radio en el aire. Es verdad. Tenemos que festejarlo. Tenemos que hacer algo, sí. Tenemos que hacer algo para festejarlo, no por nosotros, sino por toda la gente, tus oyentes. Por todo. Toda la gente que te escucha y que también sigue la situación. Sería muy lindo poder encontrarnos y festejar. Creo que coincide justo los 50 programas con el año, sé que más o menos vamos a andar por ahí. Doble festejo. Así que yo creo que tenemos un compromiso con la gente, con nosotros, y bueno, tendremos que hacer algo. Así que ya veremos qué hacemos y le informaremos. Seguramente que sí. Bueno, gracias y nos encontramos cualquier momento. Por la calle o por la radio o por donde sea. En la IFA seguro. Seguro. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias a vos y todos los oyentes que escuchan este programa cada día más y en tantos países, ¿no? 50 ya. En 50 países. Esto yo creo que se está globalizando, ¿qué? No sé lo que está pasando. La verdad que es muy emocionante y cómo está creciendo todo, tu programa, nuestra asociación y todo. La verdad que... Todo junto, ¿eh? Pues va todo de la mano, claro, por supuesto. Va todo de la mano, probablemente. Y bueno, y muchas gracias a toda la gente que escucha el programa todas las semanas. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.